esperando el último milagro. Solo quiero prevenir que mis tiempos no estarán para ti. Se me hace difícil de pensar que ahora dependo de mí. Dime cuáles son las mentiras que tengo que seguir para cambiar el pasado. Repetir el dilema de alguien disociado. Solo quiero prevenir que mis tiempos no estarán de ti. Se va más asado de cuenta lista.

al Perú. Esto es lo nuevo de Dalía Mayor y su tema es I Miss You. La banda es Pretoria, esto es un nuevo sencillo llamado Providencia. Espero, espero. pienso caer. Pregunto, pregunto, sabemos poco. Espero, espero, muy pronto verás. Los chicos desayunan viendo fútbol irlandés. Yo solo necesito descansar tranquilo. Es Magic J y el tema es Better Version. Nos vamos hasta Colombia, la banda es Margarita Siempre Viva y su nuevo sencillo Mi Corazón de Miel. Esto es algo de Ceci Mostar versus Donka y el tema es No Help Is Coming. Bien, encierro esta sesión musical con algo de este Chile. La banda es Confía en tus amigos y el tema es Cabeza. Escuchemos ahora desde Cajamarca, Perú, a Colapso con el tema Despertar. Es un día más, son mil pasos más, impaciencia y ansiedad. Es un día más, mil tropiezos van, vueltas y más vueltas sobre el mismo lugar. Una lenta mirada hacia atrás. Esta banda viene desde Argentina, se llaman Imprudentes y nos traen la canción Ernesto. Todo lo que crees saber, un puesto de diarios, el sol del amanecer, que encandilaba mi mirada y soñaba con ser todo lo que yo quise ser. Me querían muerto, no me podían ni ver. No es ningún cuento, el que se va quiere volver. Muchas gracias, será la próxima vez. Volaré por los aires cruzando todo Buenos Aires. ¿Cómo estás puesto? Y vine con Ernesto y me parece que hasta mañana no me acuesto. Mira las vueltas que ha dado la vida, como fuimos a terminar acá. Venía contento y con unas copas de más. Venía abstraído y a alta velocidad. Escuchemos ahora a la banda peruana Caricatumba con el tema Despierta. Fuerzas, despierto y desgarro al dolor. Con mi vida yo no quiero morir, solo quiero seguir aplastando, sufrir, que trepando el sentir, mirando al suelo a ver. Luego lleno yo desde el desierto de Atacama, Chile, escucharemos ahora a Revia con la canción Ciudad Vacía. Sin Odio es el tema que nos trae la banda peruana Autonomía, tema incluido en su disco Antes del Final. Depende de nosotros la grande mayoría. Ahora escuchemos a la banda Las Perlas desde Argentina con el tema Nos Volvimos a Ver. Este tema nos envió la gente de Lata Punks Difusión. Los pueden encontrar en su Instagram, donde encontrarán mucha música y difusión de distintos eventos. Banda peruana Metal Emergencia, banda formada el año 87 en la ciudad de Lima, nos trae la canción Perpetua Pasión, tema incluido en su álbum debut titulado Sobrevive, lanzado el año 2023.